Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, saludos y muchas gracias por sintonizarnos en esta edición 771 del Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Recordá que todas las emisiones y todos los reportajes, así individualmente, están disponibles para escucharlos y descargarlos en cualquier momento desde nuestro sitio web vocesnuestras.org. Mi nombre es Génesis R. Cruz y me acompaña en cabina, como cada semana, mi compañero Joaquín Tapia. Joaquín, ¿cómo estás? Hola, Génesis. Muy feliz de estar nuevamente en este espacio radiofónico y contar con el apoyo y el trabajo colaborativo de una red de corresponsales, comunicadoras y comunicadores comunitarios que hacen posible esta producción. Gracias también a quienes nos sintonizan desde plataformas digitales como Spotify, Anchor y Google Podcast. Iniciamos entonces la emisión 771 del Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Estos son los titulares de esta semana. En México, el 19 de marzo, se realizó la 36 Asamblea de los Pueblos Totonacas, Nahuas y Mestizos en el estado de Puebla. En Guatemala, el 22 y 23 de marzo de este año se celebra la Cumbre Plurinacional por la Libertad para el Agua en San Pedro La Laguna, en el municipio de Sololá. En Costa Rica, Chietón Morén, comercio justo de arte indígena. En El Salvador, mujeres esperan que el caso Beatriz derribe la prohibición total del aborto. En Guatemala, defensor de derechos humanos y del territorio Quechí, Bernardo Cal Xol, denunció un atentado en su contra. En Panamá, pueblos y comunidades de ese país reflexionan sobre las tareas para proteger el agua. En El Salvador, comunidades y organizaciones ambientalistas marcharon en el Día Mundial del Agua. En Guatemala, realizan encuentro mesoamericano por la memoria y los derechos humanos. En Nicaragua, anuncian el incremento en el precio del pan a partir del 1 de abril. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En México. El domingo 19 de marzo del presente año se realizó la Asamblea número 36 de los pueblos totonacos, nahuas y mestizos en el estado de Puebla, en México. Desde Radio Sinaca, Maribel Vázquez nos comparte la información. El pasado 19 de marzo se llevó a cabo la 36 Asamblea de los pueblos totonacos, nahuas y mestizos, tomando como sede el municipio de Ayotoxco, Puebla, en México. En estas asambleas se dan propuestas y se toman acuerdos a favor del buen vivir de los pueblos indígenas y como un mecanismo de protección ante los proyectos de muerte que existen en la sierra nororiental de Puebla. Escuchemos a integrantes del Consejo Masehual. También hicimos una demanda contra la ley minera para que esta se declare inconstitucional, porque es un hecho que viola los derechos no solo de los pueblos, sino de las personas. Y en ese sentido, también nos sumamos a la campaña de Cambiémosla Ya, que es una campaña que está problematizando pues todas las implicaciones que tiene la ley minera, iniciando con que la ley minera se reconoce como un trabajo, un quehacer de utilidad pública, y no lo es, porque de aquí en esta asamblea nadie de nosotros vive de minería, lo que significa que no responde a nuestros planes de vida y que no estamos dispuestos a respaldar y que es necesario que esa ley cambie. Entre otras cosas, también hemos reflexionado en este colectivo que es importante que en esta ley pues se reconozca que la minería es una actividad que se ha impuesto y ha despojado a las comunidades y que por lo tanto debe de ponderar el derecho de los pueblos indígenas y el de las personas. Nosotros vivimos en la parte alta, a donde tenemos suficiente el agua, nuestros bosques y nuestra seguridad. Yo les pido a ustedes que como compañeros, ya que están hacia abajo, cuando disfruten un árbol, siembren otros 10 o 20, porque allá donde nosotros vivimos, nos van hasta pedir el permiso para traer el agua y ha llegado hasta Costa Rica. hacemos muchas cosas y, como dicen, unidos nunca seremos vencidos. Entonces, se dan cuenta ustedes, ahorita estamos luchando para todos y aquí les pido el favor que sigamos apoyando nuestras asambleas a donde las pidan o las soliciten, depende del municipio. Y de allí seguir luchando, no tener miedo a nadie. Su servidor Benito Ordóñez Juárez está para servirles y muchas gracias. Seguiremos informando sobre las siguientes asambleas en la región, reporta Maribel Vázquez. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. El 22 y 23 de marzo de este año se celebró la Cumbre Plurinacional por la Libertad para el Agua en San Pedro La Laguna, Sololá, en Guatemala. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas nos llega el reporte con Maggie García. Segunda Cumbre Plurinacional por la Libertad para el Agua. Tras el modelo económico propuesto y su dinámica extractiva que está acabando con la vida del agua y los cuerpos de agua que existen en el planeta, varias organizaciones se han reunido para poder realizar la Segunda Cumbre Plurinacional para la Libertad por el Agua, que se estará realizando el 22 y 23 de marzo en el municipio de San Pedro La Laguna, Sololá. Ya varios años han venido deteriorando los ríos, los nacimientos, los lagos, tragedia y asesinatos de los ríos, la privación de libertad de los ríos. Hablemos ya del caso del río Cabón, ¿verdad? Donde recientemente el hermano Bernardo Caal pues, también tuvo su libertad, una condena que le dieron la condena mínima. Es lamentable venir y hablar sobre cuidado y protección de los ríos, del agua, ¿verdad? Cuando es responsabilidad del Estado. En esta actividad se estarán realizando varios eventos y varias pláticas en donde se abordarán temas de lucha por el agua, defensa por el agua y principalmente los temas de criminalización que han sufrido permanentemente los pueblos indígenas y pueblos campesinos. A estos grandes megaproyectos que existen en los territorios y destruir, sobre todo, contaminar y envenenar a los ríos que todavía pasan en las comunidades. Pensemos en la minería del Estor, una minería grandísima a 200 o 300 metros en la orilla del lago de Izabal. No solo vemos el agua en sí del lago, sino que el ecosistema que contiene a este lago de Izabal. Hablemos de los animales acuáticos y todo esto, pero el gobierno no está lejos para ir a pensar en eso, sino que es más privilegiar a la empresa minera en el Estor. Permanecer en el territorio para vivir con dignidad. Segunda Cumbre Plurinacional por la Libertad para el Agua. Reporta Maggie García desde los territorios. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Hoy vamos a conocer la historia de Xietón Morén, un proyecto de comercio justo de arte indígena que reúne y beneficia a personas de los 8 pueblos originarios de Costa Rica. Escuchemos esta producción del proyecto de trabajo comunal universitario Comer Orgánico y la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Fidelia Rivera Fernández, soy de la comunidad indígena de Térrama y me dedico a la artesanía en grabado, de lo que es artesanía en bisutería. Soy ama de casa, también siembro un poquito la tierra. Xietón Morén nace debido a que la señora Pilar Ureña pasó mucho tiempo viendo los problemas que había con los indígenas, que viajaban muchas veces a San José a vender sus productos, con niños pequeños tirados en las aceras, tratando de vender y muchas veces no se le vendía. Entonces ella decía, tenemos que hacer algo por los indígenas, tenemos que hacer algo, un mercadito donde podamos tener la mercadería aquí en San José. Creo que ahí nace Xietón Morén, la iniciativa nace ahí. Yo recuerdo que yo estando por primera vez en una feria del FIA, ella pasó con un cuadernito apuntando si yo me apuntaría, a ver cómo se podía abrir un mercado. Entonces yo le decía que sí, que me parecía muy bien, pero ella andaba con el esposo y otra persona por los stands de las comunidades indígenas, apuntando nombres en un cuadernito. Ella estaba muy interesada en poder poner productos indígenas en San José. Y nos reunimos y tuvimos una pequeña reunión de los productos y ella fue a todas las comunidades, el grupo de ellos fueron a todas. Y fue cuando nació poder abrir Chetón Morén en un apartamento muy pequeño que le prestaban una iglesia, La Dolorosa, que eran los padres dominicos. Y nos prestaron por mucho tiempo hasta que ya un día empezó a haber problemas, se metían y nos robaban. Y doña Pilar empezó a ver cómo podíamos hacer para abrir en otro lado. En Chetón Morén hoy somos como 200 y resto, creo, de mujeres. Hombres no mucho, la mayoría son mujeres jóvenes, mujeres adultas, abuelas. Y fue muy importante porque cuando ya las muchas personas veían que ya se vendía, entonces también creyeron y empezaron a mandar productos a Chetón Morén. Mi nombre es Francisca Calderón Calderón. Yo soy de Salitre, hago guacales, todo lo que sea en jícara, todo lo que sea en cabuya, también mochilas, como bolsos, tejido. Principalmente lo que hago es de en guacales. A mucha gente le interesa y es de mucha ayuda para muchas mujeres que de eso vivimos. Nos ayuda demasiado Chetón Morén. Yo soy diabética, muchas veces no he tenido casi ni para ir al examen de laboratorio y son cosas que uno los necesita el dinero. Y si uno no lo tiene y de pronto nos llega esas pláticas y nos sirve de mucho. Y pienso que todas las mujeres valoramos esa. Y es un arte que nosotros como indígenas lo tenemos como cultura también. Chetón Morén para mí es como, no sé, yo la veo ahí ratos como tan, tan bonita, ¿verdad? Que saber que sí podemos los indígenas, los pueblos, sí podemos mostrar nuestro producto. ¿Por qué no decirlo a Costa Rica y el mundo? Que nosotras también tenemos arte. Y desde los pueblos, quizás muchas mujeres y hombres y niños y ancianas no conocen ni siquiera San José, pero a través de Chetón Morén se dan a conocer con su arte. Y se siente uno como sí se puede, a través del arte se puede muchas cosas. ¡Ay, qué lindo! Ese es el armadillo que usted me decía. Son los armadillos que hacía mi mamá y me propuse a que ya mi mamita no está y tengo que ver cómo hago para hacerlo y ya me salen igualitos los que ella me hacía. Vea, las trenzas, las tortugas los hace un compañero artesano. Para mí, uno de los mejores recuerdos y que siempre lo llevaré conmigo es ver a las personas que colaboran en Chetón sin nada de miedo, sin nada de vergüenza para mostrar nuestros productos. Recuerdos bonitos también con las compañeras. Entonces hay que creérnoslas, hay que decir que sí, sí podemos. Y yo sueño, ¿por qué no soñar de esta forma? Tener otra tienda igual en otro lado. Entonces es algo para nosotras, es de soñar en grande. Verlo crecido, para que la gente que venga después de nosotros y vayan a lo disfruten y tengan a dónde vender su artesanía, que es de mucha importancia, y que todo vaya creciendo más y más. Si querés más información de este tipo, busca el TCU Comer Orgánico y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la UCR en las redes sociales.

Participación Ciudadana registra al menos 180 mujeres encarceladas por abortar a causa de emergencias obstétricas en las últimas dos décadas. Si bien la lucha de las organizaciones feministas ha logrado la liberación de decenas de ellas, aseguran que la gestión del presidente Bukele y el Congreso oficialista representan un importante retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, debido a decisiones como la de archivar una propuesta de reforma a la ley penal llamada Reforma Beatriz en 2021, la cual buscaba despenalizar el aborto en tres causales: cuando la mujer corre peligro de vida, cuando el feto sufre malformaciones que hacen inviable su vida fuera del útero, y por violación. Por lo tanto, las organizaciones de mujeres esperan que una resolución de la CIDH a favor de Beatriz permita retomar el debate sobre la despenalización del aborto en el país, informó desde San Salvador para RFI Vladimir Chamorro. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala, el defensor de derechos humanos y del territorio maya quechí de Alta Verapaz, Bernardo Calchol, denunció un atentado en su contra. El hecho sucedió cuando el vehículo en que se trasladaba, tipo sedán, fue impactado por un camión que posteriormente se dio a la fuga. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, el reporte con Maggie García. El defensor de derechos humanos y del territorio quechí, Bernardo Calchol, denunció un atentado en su contra ocurrido el pasado lunes 20 de marzo de 2023, luego de salir de su audiencia de etapa de conclusiones del debate oral y público por el caso penal en el que fue acusado por el Ministerio de Educación, Mineduc. El vehículo de Calchol fue impactado por la parte trasera, quedando en gran parte destrozado. Al noticiero Mayakat relató: ayer se llevó a cabo una audiencia más del debate oral y público que inició en el mes de septiembre de 2022. Ayer fue la etapa de conclusiones donde el Ministerio Público resume lo que se dice en debate y al finalizar su participación ha solicitado 4 años de prisión para mi persona. También la defensa pública dio sus argumentos alegando siempre lo que hemos dicho de que no se ha cometido los delitos que sostiene la Fiscalía del Ministerio Público de Cobán, Alta Verapaz. Pero lo curioso de todo esto que pues terminó la audiencia y tomé la ruta para regresar ahí con mi familia, fui colisionado por un camión, topó el vehículo en la parte trasera. Como es así desprevenido, he sufrido golpes así internos, la columna vertebral especialmente. Y ahorita pues estoy en chequeos médicos y pues es bastante raro, como lo expliqué yo ayer mismo. Dejó prendido su placa ahí en el vehículo, el camión, cuando hizo el choque en la parte de atrás. Y además de eso, pues se dio a la fuga. ¿Por qué se dio la fuga? Porque uno se tiene que ser responsable en caso de suceder algún accidente de esos. Sin embargo, este chofer de un camión se dio a la fuga. Entonces no sabemos su paradero. Pues llegó la policía, hicimos las denuncias. Y hasta el momento no sabemos por qué fue este incidente que atentó contra mi vida, porque no sé qué pretendía hacer este chofer del de camión, porque fue bastante duro el golpe. Y qué casualidad también que fue cuando se dio esta audiencia. Es un debate oral y público que está por finalizar. Sí me encuentro bastante golpeado, especialmente, como repito, del cuello, de la columna vertebral, de la cabeza, porque yo no esperaba ningún golpe así. Nunca he tenido accidentes de esa naturaleza. Bernardo Calchol fue acusado de retención y apropiación indebida de salarios entre el 6 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2013, mientras laboró para el Ministerio de Educación. 4 años solicitó el Ministerio Público de cárcel por estos delitos, los cuales la defensa técnica de Caal califican como criminalización por hacer mal uso las autoridades de gobierno del derecho penal. La acusación se refiere a que él cobró salarios no devengados del 6 de enero 2012 al 31 de agosto 2013. Héctor Waldemar Chencoy era director de la Escuela Civicté de Chiseca, Alta Verapaz, en el periodo en que supuestamente Bernardo no llegó a laborar en dicha escuela. Bernardo laboraba igualmente para el Comité Ejecutivo del Sindicato Magisterial de Alta Verapaz en las fechas de la acusación. Bernardo formaba parte del Comité Ejecutivo del Sindicato de Maestros de Alta Verapaz, por lo tanto él gozaba de, entre otros derechos, el de ejercer la función sindical todos los días, porque los compañeros del Comité de Sindicato de Maestros le habían cedido sus días. Esto es un derecho que la ley le otorga a los miembros del sindicato. Entonces no tiene ningún sentido pensar que Bernardo cobró salarios no devengados, puesto que él sí tenía ese derecho de dedicarse a tiempo completo a la función sindical. Eso significa que los hechos que se le acusan no son constitutivos de delito. En todo caso, debió haber sido un tema administrativo, pero no penal. Caal Scholl ya ha guardado prisión por más de 4 años por defender los derechos territoriales y comunitarios de las comunidades maya Kekchi de Alta Verapaz, quienes eran afectadas por la construcción de proyectos hidroeléctricos instalados en el río Caabón, considerado sagrado por el pueblo Kekchi. Marco Hernández, informando desde los territorios. Buenas tardes, mi nombre es Roselia Elvira Ávila Barahona y soy facilitadora y educadora en procesos organizativos, formativos y de incidencia en la Organización de Mujeres Tierra Viva. Nuestra organización tiene 33 años que trabaja en el país de Guatemala, específicamente en 6 departamentos, siendo del lado de Occidente San Marcos, Sololá, Chimaltenango. En Guatemala, que es la parte central, trabajamos en el municipio de San Juan Zacatepeques y estamos también en Nororiente en 2 departamentos, uno es Chiquimula y el otro es Izabal. ¿Qué objetivos tenemos como Tierra Viva? Consolidar la fuerza feminista organizada de Tierra Viva como referente en derechos sexuales y derechos reproductivos, que aporte a una cultura sin sexismo, sin racismo, sin discriminaciones y sin violencias. Otro objetivo es posicionar los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos de las mujeres, especialmente los referidos a muerte materna, aborto y violencia sexual. El hablar de la salud sexual o reproductiva y hablarlo como derechos ha sido un tema tabú en nuestro país. Hay mucho conservadurismo, mucho fundamentalismo, pero también celebramos hoy por hoy posicionar públicamente la salud sexual y la salud reproductiva como derechos humanos. Tener procesos formativos que han aportado a muchas mujeres a nivel comunitario a su transformación y a mejorar sus condiciones de vida como su autonomía. Soñamos por un mundo mejor y ser una organización social feminista consolidada a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que se fortalezca la autonomía, la libertad y el derecho a decidir de las mujeres. En Guatemala, somos Tierra Viva, somos REPEM. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. En Panamá. El Día Mundial del Agua se celebra desde 1993 con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. A partir de entonces, diferentes gobiernos se reunieron para debatir sobre la situación medioambiental a nivel mundial. Este año, el eje temático se centra en la estrecha relación que hay entre el agua y el cambio climático. en Panamá se realizaron distintas actividades en el marco de dicha conmemoración y nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional nos comparte la información. Día Mundial del Agua. Este día busca crear conciencia entre la población sobre la importancia de este recurso fundamental para el bienestar humano y los ecosistemas. Hoy existe una crisis mundial del agua y es por esto que surge la necesidad de buscar medidas para afrontar esta crisis. Este año el eje temático se centra en estrecha relación entre el agua y el cambio climático. Escuchemos declaraciones de Cintia Joitet González de la Asociación Ambiente y Salud. Mi nombre es Cintia González de la Organización Ambisa Panamá, Ambiente Saludable Panamá. El 22 de marzo se celebra anualmente el Día Mundial del Agua, que tiene como objetivo crear una mayor conciencia sobre la importancia de este recurso fundamental para el bienestar humano y los ecosistemas. Desde Panamá realizamos distintas actividades para conmemorar el Día Mundial del Agua. En distintos puntos del país se realizó una caminata portando mensajes, carteles con mensajes ecológicos alusivos a este importante día, donde participaron distintas organizaciones socioambientales, instituciones, estudiantes, docentes y miembros de distintas comunidades para conmemorar este vital líquido. Luego de la caminata se realiza una tribuna abierta donde cada organización e institución presentó los compromisos, las actividades que realizaron durante el año, entre las cuales se mencionó la sensibilización ambiental en colegios y comunidades, jornadas de reciclaje, reforestación o restauración forestal, cumplir con las leyes que protegen las cuencas hidrográficas, entre otros. También se realizó un concurso de fotografía, tu conexión con el agua, la creación de carteles, el agua es vida, charlas, foros y conferencias. Acelerar el cambio. Esto es uno de los objetivos que busca este día, que alienta a las personas a tomar medidas en sus propias vidas para cambiar la forma en que usan, consumen y gestionan el agua. Estas promesas de individuos y comunidades contribuirán a una agenda de acción del agua que contará también con los compromisos a mayor escala de gobiernos, empresas, organizaciones, instituciones y coaliciones. Este es el año de adquirir compromisos con respecto al uso del agua y su saneamiento. Recordemos, sin agua no hay vida. Es importante destacar que más de un tercio de la población mundial no goza de los servicios de agua potable segura, lo que se traduce a más de 2.000 millones de personas que no reciben el agua de calidad en sus hogares. Por esta razón, mueren hombres, mujeres y niños cada año. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En El Salvador, comunidades y organizaciones ambientalistas marcharon en el Día Mundial del Agua en El Salvador, demandando justicia hídrica para hacer frente a un gobierno que beneficia a las empresas en lugar de las comunidades. El reporte directamente desde ese país con nuestro compañero Alfredo Carías. Saludos, audiencia de Voces Nuestras, soy Alfredo Carías, corresponsal de El Salvador. Nos encontramos dando cobertura a la marcha del agua en El Salvador. Saludos, audiencia de Voces Nuestras, seguimos en la cobertura de la marcha del Día Mundial del Agua en El Salvador. Nos encontramos con el ambientalista Luis González, director de incidencia de la UNES, a quien le damos la bienvenida a Voces Nuestras. Hola Luis, bienvenido. Buenos días, saludos a Voces Nuestras, es un gusto estar acá en el Día Mundial del Agua compartiendo sobre un tema tan importante para El Salvador y para el mundo. Luis, cuéntanos, ¿a dónde van ahorita con la marcha? Bueno, este día, en el marco del Día Mundial del Agua, estamos marchando hacia la Autoridad Salvadoreña del Agua, que es la instancia que se crea con la Ley General de Recursos Hídricos como instancia centralizada para gestionar el agua y resolver las problemáticas del agua en El Salvador. Algo que no está logrando a pesar de un año de haber sido aprobada la Ley General de Recursos Hídricos y de 6 meses en vigencia, la crisis del agua todavía se mantiene y afecta a las comunidades más pobres y vulnerables. Y sobre aquellos aspectos de la ley que se están violentando y que están beneficiando solo a ciertos sectores económicos, industriales, agroindustriales, queremos poner denuncias este día en la Autoridad Salvadoreña del Agua para que le den seguimiento y puedan resolver esta realidad que es tan difícil y tan afectado para las comunidades más pobres del país. Ahora nos encontramos con una mujer ambientalista, activista de la zona occidental del país, con quien nos dará una entrevista sobre una represa, una octava represa que quieren construir en su municipio, en su territorio.

Bueno, y le agradecemos un montón a todos ustedes que nos escuchan por radio, por plataformas digitales y también desde nuestro sitio web vocesnuestras.org. No olviden seguirnos en las redes sociales, aparecemos como Voces Nuestras y ahí van a poder encontrar un montón de información relevante sobre las reivindicaciones de los movimientos sociales en Abya Yala. Y todos los comentarios y aportes que ustedes puedan hacernos también le dan vida a esta comunidad de personas que defendemos un mundo donde quepan muchos mundos. Mi nombre es Génesis R. Cruz y nos escuchamos la próxima semana. En la colonización los burgueses se apropiaron de las tradiciones de los pueblos originarios, profanando sus costumbres, tomando sus muestras, sin remunerar nada ancestros y ancestras. Tomaron sus ríos, empresas privadas, tomaron sus tierras con fuerzas armadas, tomaron sus tradiciones sin decirles nada, como cultura para el turismo que lo paga. Sangre por el conocimiento. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.